Yo creo que, por ejemplo, en las mujeres también entra ya las actividades, el ocio de tomar, sí entra mucho, a diferencia de otras épocas, ¿no? Que antes las mujeres lo hacían mucho de noche, o no tomaban mucho, o no estaba bien que tomaran tanto. Pero ahora sí creo que las jovencitas se sienten más poderosas, o más grandes, o más maduras, si toman, si fuman, si salen.